www.radiocontodo.blogspot.com. Hola Mario. Hola Mario. Hola. Buenas noches a todos. Estamos en 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria. Esto es Último Acto. Nos escuchás en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com, sino en la 102.5 desde la calle 148/10 de la ciudad de Berazategui. También tenés el programa en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com, donde puedes encontrar, entre todos, fotos zombie de los Beatles. Si exactamente, ¿es algún tipo de mensaje? ¿Cuál es el mensaje que dan esas fotos? Es que la gente pensaba en que eran vivos, pero en realidad eran unos muertos. Ahora, el señor Lautaro Venturini ha dejado de venir. O por lo menos hoy ya no está después de dos fotos de zombies, con lo cual... ¿se habrá enojado por las fotos zombies? ¿Estará no creo. Viajando hacia Trenquelauken? No creo. ¿Estará? Para mí está así. Ah, ¿sí? Sí, así bien, está. Bien, bien. Bueno, Escuchábamos de entrada Politic Kills del señor Manu Chao, dedicado al señor Gabriel Ernesto, que sé que le gusta. Ajá. Así que le quiero dedicar este tema. Temazo. Estamos con nuestro gran amigo de toda la vida, el Chanchito. No, Luis Grenier en la operación. El Chanchito. ¿Cómo andan, muchachos? No, está más flaco, loco, denle de comer. Denle de comer, está cada vez más flaco. La cabeza de pescado ya no me llena, weón. Quiero otras partes del pescado. ¿Quién es Pablo Rossi? Pablo Rossi es un amigo. Un saludo para él, pero no le entiendo qué quiso poner en el Facebook. Es un loco de Quilmes. Ah, ¿lo conoces? Sí. No le entendí. Sí, ¿Qué puso? A ver. No, hay una cuestión con un camionero y una japonesa. Es irreproducible. Fíjate y léelo en el Facebook. El Facebook de Último Acto del programa nos podés encontrar ahí también. Exactamente. Bueno, no está el señor Lautaro Venturini, por lo cual no vamos a tener columna Beatle y otras cosas que él trae, pero sí hay un montón de segmentos que acá con Mario hemos organizado y distribuido. Entre los que vamos a ver homónimos, hay presentaciones, hay en vivo y obviamente el disco clásico. Pero antes que eso, nos sobran los motivos para pasar un tema del nuevo disco de Pez. Ya no es nuevo, pero ya casi lo pasamos todo en el programa. Además, esa es una de las cuestiones. Ya está gastado. Pasamos, mira, 2, 5, con este va a ser 6 temas de los 11 que tiene el disco. Y te voy a preguntar a vos, Mario, con tu objetividad. Perfecto. ¿Qué te pareció el recital que dio Pez de presentación del disco Volviendo a las Cavernas? Que fue este sábado 5, en Teatro Colegiales. Bueno, en realidad fue una velada bastante agradable. Lo que sí, la banda, vamos con la banda. La banda, excelente, como siempre, muy prolijo. Me sorprende mucho. Me pareció que está más prolijo. Sí. Eso es lo que te quería decir. Se ve una... Si bien son músicos muy virtuosos, se nota una evolución en cuanto a la prolijidad de la banda. Te doy un ejemplo, Franco Salvador. Franco Salvador es un metrónomo. Sí. No es un baterista, es un metrónomo sentado en la batería, para mí. O sea, también el señor Fósforo, Ariel Minimal y al otro Pepo. No quiero saber cómo se llama porque no me interesa. Es lo único que... Pero los soniditos están buenos, sí, buenas cosas. Algunos sí, otros hasta ahí nomás. Los temas, excelente la conjunción entre lo que fue el nuevo disco, muchos temas de Los Orfebres también. Los tres hicieron el principio de Los Orfebres. Sí, el principio de Los Orfebres. Los tres primeros temas, hasta Último Acto, obviamente, que estuvo ahí presente. Por supuesto. Nos lo dedicó, ojalá, para, ¿no? Para pero ustedes, bueno. Chicos. Muy bien, mucha gente, me gustó que haya mucho seguimiento. Al recital en general le doy un 9. Ajá. Cayó un punto por el tema de la ecualización. La ecualización no me gustó. Sí. Pero eso fue ajeno a la banda. Claro, sí. La puesta en escena muy buena, con las imágenes de fondo muy buena. La presentación del disco muy buena, como dije, la conjunción entre los temas muy bueno. No te puedo decir que fue corto para los que nos divertimos y la pasamos bien. Ajá. Pero en realidad fue 2 horas 12 minutos de rock que se pasaron volando. Sí. Se pasaron volando. Y además, otra de las cosas, tocaron fuerza. Sí, tocaron fuerza. Y se pongo en fuerza. Sí. Lo único que no me gustó fue eso, la ecualización. Sin embargo, la verdad que el sonido excelente. Se perdía un poco a veces la voz de Ariel. A veces se escuchaba, pero dentro de lo que fue lo otro, o sea, estaba bien paneado lo que es la diferencia entre graves y agudos. Ajá. Entre los instrumentos. Quizás el retorno para ellos salía muy bien. Claro, sí, depende también es un lugar particular, era la primera vez que ibas vos para el Teatro Colegiales. Teatro Colegiales es la primera vez que iba. Yo era la segunda. No lo conocía. Y me parece, o sea, yo prefiero otros lugares, como vamos a la Trastienda, ¿no? Estaba acostumbrado a la Trastienda, Roxy, el Roxy, también he ido a ver a Eruca Sativa, que también voy a ir a ver mañana, que toca en la Trastienda. Ah, ¿vas a ir? Exactamente, las 11:30 de la noche, muy tarde, así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, entonces dentro de todo, aceptable el recital de Pez. Sí. Bien, sí, muy sí, aceptable. Sí, por supuesto. Bueno, y por fin tengo una remera de Pez después de tanto tiempo, además de un tatuaje. Porque sí, un poco muy cara. No, pero la remera estaba a 60. Por eso te digo, me parece cara. Andá a comprar acá una remera ahí en el Hateful, que está acá. Una remera bastante pedorras, 60. No, a lo que me refiero que quizás en otro local de ropa que lleva el nombre del bajista de Los Brujos, quizás está un poco más barata. No sé. ¿Cuánto están ahora? Entre 40 y 50 pesos. ¿Sí? Sí. La última vez que pasé, que fue el mes pasado, entre 40 y 50 pesos todas las remeras. Mira. Y ¿bajaron? Sí, bajaron. ¿O no subieron? No subieron, porque se mantuvieron. Perfecto. Así que vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar el tema Cavernas, del nuevo disco de Pez, Volviendo a las Cavernas, que según Minimal es una cumbia metal. Vamos con eso. We'll be right back. aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Vera Santelmo. Centro Cultural de la Juventud. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas. Pisotear. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Vera Santelmo. Centro Cultural de la Bueno, estamos de vuelta con Último Acto. Es la edición número 55. Importante. Y bueno, queremos avisar que ya está el tema Google. Digamos, el tema elegido por la audiencia ya ha sido conseguido, así que en poco más será pasado. Cuando lo disponga el señor Mario. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchamos, Mario? Uy, para que se me cortó. ¿Me darías un poco de volumen? ¿Ya? A ver, vos sos el número... Ese. Dos. ¿Ahí? Más. ¿Más? Más. ¿No? ¿No va? Ahí va. Ahí va, perfecto. Claro, pero está medio perfecto. Complicado el tema del cable. Mira, Luigi. Te acabo de arreglar internet. Ese es el Mario que a mí me gusta. Bueno, estamos en nuestro disco clásico. Hay aplausos para Mario. Hay aplausos. Gracias. Y estamos en nuestra sección del disco clásico. Quizás el mejor disco de Sumo, Mario. Es difícil. A mí me gustan todos los discos de Sumo, pero entre... No hay mucho para elegir tampoco. No hay mucho para elegir, pero entre... También, me gusta mucho. Entre este y After Chabón, me parece que este puede llegar a ganar, Recordemos para aquellos que no tienen conocimiento de los discos de estudio de Sumo, están Corpiños en la Madrugada de 1983, Divididos por la Felicidad, 1985. Ese es el mejor. 1986, Llegando a los Monos, el que estamos hoy... citando como disco clásico. En el 87, After Chabón. Y en el 89, es un disco mitad estudio, mitad en vivo, que se llama Fiebre. No sé cuántos temas tiene en vivo y cuántos. Dije mitad y mitad porque acá estaba mitad y mitad. Pero no sé. Fiebre. Entonces decíamos que Llegando a los Monos es el tercer disco de estudio de Sumo. La banda integrada por Pettinato, Arnedo, Germán Dafunquio, Luca Prodan, Ricardo Mollo y Troglio en batería y percusión. Alberto Superman Troglio. Fue publicado el 22 de mayo de 1986 y grabado en los estudios CBS entre marzo y abril de ese mismo año. El hit del disco fue Los Viejos Vinagres y se presentó el 9 de agosto de ese mismo año en Obras Sanitarias. Y yo no sabía esto, pero fue filmado para el cortometraje de 55 minutos llamado Sumo en Obras. No sé si has tenido posibilidad de verlo. Habría que bajarlo. Supongo que estará. Seguramente. Subido en alguno de los de las páginas legales para bajar música. Mirna Liz no la puedo encontrar. Bueno, igual tenemos un poquito de tiempo, porque listo. Ahora vamos a escuchar del disco clásico de la fecha, Llegando a los Monos, de Sumo. El tema se llama No Good. Escuchá Último Acto. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. En un cementerio de animales. Cierto. Bueno, seguimos con Último Acto a través de la 102.5 426-7173. Si querés llamar, putear, lo que quieras, expresar tus opiniones. Jugar a la quiniela también. Jugar a la quiniela, sí. Pedir un tema ya no, porque ya complacimos el tema Google de hoy. ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Nos tocan los homónimos del día de la fecha. Me salió de puro pedo porque la otra vez cuando el señor Lautaro Venturini comentó la lista de temas de Out of Our Head, del disco clásico de los Rolling Stones, en la versión inglesa, escuché el nombre de un tema y dije, ah, ya tengo el homónimo para la próxima. Así que vamos a escuchar el tema God of the Way, primero por Rolling Stones y después por The Offspring. Darling, having said much, spy under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train. Bueno, y seguimos adelante con este programa de rock. 660 amigos, ¿eh? Más de 660 amigos, ahí se la cuenta. Ahora tenemos 6, no sé, porque viste, bajan, suben. Depende de si se va o no, Berlusconi. No, mirá. No, digo, nosotros pasamos los 600. ¿Te acordás que el otro programa estuvimos buscándolos? Y por fin aparecieron. Tal es así que al momento de superar los 600 puse... ¿dónde me pasa? 600 amigos en el Facebook, nos faltan 999.400. Cuídate, Roberto Carlos. ¿Quién es Roberto Carlos? Roberto Carlos es un tema que se llama Un Millón de... referido al amigo. Yo tengo un millón de amigos, algo de eso. Ah. Así que cuídate. Es un brasilero que canta. Ah, bueno. Peronista. ¿Qué estamos escuchando? Lo de fondo es Porcupine Tree, una banda de rock progresivo que le gusta a tu gran amigo. No sé cómo está la relación con él, pero... Matías Di Gregorio, mañana vamos a tener una juntada. Ah, ¿sí? Supuestamente iba a venir hoy, así que... con un nuevo segmento, amigo también de Luigi. ¿Va a venir? Dijo que iba a venir hoy, pero no va a venir. No. Dijo que iba a hacer una columna de rock progresivo. Ah. Así que, bueno. Progresista. Ah. Es progre. Pero mucho bla bla y termina nada, ¿viste? Como todo. Ahora cuando le vea le digo. Así que este tema nos hace recordar a que no vino. Así que, bueno, seguiremos adelante con un segmento que, sin tener que ver con el rock, porque no solo de rock vive el hombre, ha sido, creo que, uno de los, después de disco clásico, que más ha estado en el programa, el no solo de rock vive el hombre, ¿no? ¿Qué opinás? El segmento, no solo de rock vive el hombre, siempre ha estado. Sí, es casi como disco clásico. Porque nos libera un poco, nos... Sí, te descomprime un poco la presión que tenés de tanto... tanta distorsión, Bueno... tanto voltaje en la cabeza. Bueno, hoy la verdad que no trajimos folclore. No traje tampoco música pop, por el, digamos, en el sentido de un Alex Ubago o algo así. De la Gran Piñata. No. No traje... ¿Qué otra música hemos traído en el No Solo de Rock Vive el Hombre? Tango. No traje música clásica. Música clásica. No sé, tiene un poco de todo esto. Porque además de ser un No Solo Rock Vive el Hombre, es electro, tecno. Y acá estamos bastante cerca de lo que traje hoy. Ajá. Traje, además de ser No Solo Rock Vive el Hombre, segmento No Solo Rock Vive el Hombre, también es presentación. Uh-huh. Porque vamos a escuchar algunos temas del nuevo disco de Justice, un dúo francés de música electrónica con fuertes influencias de rock and roll. Está integrado por Gaspar Auge, o Auge, no sé cómo se dirá, y Xavier de Rosney. Es un álbum que quizás se los emparentó mucho con Daft Punk. Vos me preguntabas hoy si tenía algo que ver. ¿Te gusta Daft Punk? Sí, está bueno, me gusta. Te va a gustar Justice, porque digamos, Justice explora un poco más la relación que existe entre, o trata de generarla, la reacción que hay entre la electrónica y el rock. Por Dios. Acá hay una definición bastante buena que dice: los temas de este álbum son la demostración de cómo hacer música del pasado con elementos del futuro. Y viceversa, porque los 11 temas que lo componen están repletos de samplings y guiños a los grandes del rock del 70 y de los 80. Grandes del rock. Exactamente. En los 80. Fue lanzado el 24 de octubre del 2011. Y es el segundo álbum de Justice. ¿Cómo se llama el disco? Audio Video Disco. Así se llama. Muy original. Ajá. ¿De dónde son y estos mirá chicos? Cómo se llama el mirá cómo se llama el primer disco. Así. No tiene nombre, o sea, es ese signito. Ah, una cruz. Una cruz en cursiva. Recostada, claro, en cursiva. Según Xavier, uno de los integrantes, Audio Video Disco es más liviano que el primer álbum. El primer álbum era más oscuro, y este quizá no es tan oscuro, sino que, como él lo caratulaba acá, daytime music, o sea, música del día, o sea, como para distinguirlo del otro que lo hacía o lo entendía él más dark, digamos, más oscuro. Hay grandes temas, no me voy a poner a leer toda la lista, pero recomiendo el primero, Horsepower. Recomiendo Civilization, Ohio, que empieza con unos coros así tipo Beach Boys y después se transforma en una electrónica, pero con un riff de la puta madre. O sea, está buenísimo. Mira. Está buenísimo, la verdad que es muy buena la combinación. Después está el tema Canon, que vamos a escuchar también, Parade. O sea, hay muy buenos temas en Justice. Es una banda, si no te gusta la electrónica, o sea, pura, esto sí te va a gustar, porque tiene relación con el rock. Incluso en el documental que vi, que ya te voy a averiguar cómo se llama, es un documental que muestra su gira por los Estados Unidos. Y estamos dentro de lo que fuera una banda punk, quizás. Hay sangre. Hay drogas, hay mujeres que se entregan fácil a sus... ¿no? Es tremendo. A sus impulsos. Exactamente. Ah, la película que pueden ver, el documental, que dura menos de una hora, o sea, dura 50 minutos, así que lo quieren ver, es todo filmado casero y muy divertido. Se llama, que también, si no me equivoco, fue disco. Se llama, ¿vieron el tema de los Beatles? Across the Universe. Bueno, el disco, álbum en vivo y la película documental lanzado en 2008 se llama A Espacio Cross the Universe. ¿Ves? A Espacio Cross. Una cruz the universe. Del universo. Algo así. ¿Qué tienen estos muchachos con la cruz? No sé, está en relax. Y ahí pueden escuchar quizá el tema más conocido de Justice, que se llama We Are Friends. Con un sample de... ¿cómo se llama la amiguita? No sé cómo se llama. Pero bueno, lo pueden buscar. Bueno, así que vamos a escuchar tres temas de este disco y Mario después nos va a dar su veredicto. Perfecto. Final, y vas a ver cómo tu cara se modifica de esto que parece un desentendimiento. De decir, ¿qué mierda me trajo este? Sorpresa. Y bueno, espero que escuchen el disco, porque la verdad vale la pena. Vamos entonces a escuchar en nuestra sección No Solo de Rock Vive el Hombre, / presentación, el nuevo disco de Justice, Audio Video Disco, los temas Horsepower, que abre el disco, y después vamos a escuchar Canon Primo, que dura 27 segundos, es como una introducción al tema, y el tema se llama obviamente Canon. Así que vamos con esos tres, Luigi.